las audiencias públicas convocadas por la Defensoría del Público fueron creadas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es quien crea la propia Defensoría como una como un organismo novedoso, no solo en nuestra tradición nacional de regulación de la radiodifusión, sino que a nivel regional y me atrevería a decir a nivel internacional. El objetivo central es que recorramos la mayor parte del país de manera tal de recabar las opiniones, las inquietudes y hasta las denuncias, si existieran, de los públicos de las distintas regiones del país. La actual defensora del público, Miriam Lewin, que asumió su cargo en junio de 2020, era en pleno desarrollo de la pandemia, de las restricciones para la movilidad por cuestiones sanitarias y demás, sí. Así que en ese primer medio año no pudimos convocar audiencia. Recién en el 2021 pudimos convocar a cuatro, pero de carácter virtual, porque seguía la cuarentena, dicho en términos vulgares, la cuarentena sanitaria. Y recién en el año 2022, es decir, el año pasado, pudimos hacer las seis audiencias públicas que teníamos planificado para las seis regiones en que tenemos dividido el país. Bueno, Córdoba forma parte de la región centro, junto con las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Venimos en marzo a hacer la primera del año en Cuyo, en la ciudad de San Juan. Esta sería la segunda. Y como dato interesante para plantear post-pandemia es que hemos incorporado la modalidad mixta de participación. Se puede participar de manera presencial o virtual a través de una plataforma Zoom. Esto nos ha ampliado la capacidad de convocatoria hacia distintas ciudades que están más lejanas de los grandes centros urbanos. Uh-huh. Bueno, y ahora el 18 y 19, como bien vos decías, de este mes vamos a estar ahí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, y la inscripción en este momento está abierta. Bien, en esto que planteabas que se ha aumentado la convocatoria, contanos un poco, bueno, cómo viene en ese aspecto la participación y quiénes pueden ser parte de este espacio y contar sus experiencias, ¿no? Para pensar que es una convocatoria que, por supuesto, los medios de comunicación, los comunicadores, comunicadoras, periodistas, son quienes podrían estar directamente involucrados, pero el perfil de participación en el marco de la garantía del derecho a la comunicación es mucho más amplio. Sí, hay una participación predominante de representaciones de organizaciones, que incluye a estos actores sociales que vos planteabas, el sector académico, el sector de organizaciones territoriales, sindicales, de pueblos originarios, organizaciones feministas, por ejemplo, y demás. Pero en términos generales, está el único requisito para participar es ser habitante de una de las tres provincias, en este caso, que forman parte de la región centro. No hace falta exhibir ningún título ni ningún grado de especialización, justamente porque consideramos el derecho a la comunicación como un derecho humano básico que nos corresponde a todos y a todas. Uh-huh. Gustavo, te consulto, ¿no? Este año, o la convocatoria de esta audiencia pública, tiene como eje 40 años de democracia, es hora de democratizar las comunicaciones. ¿Qué es lo que han analizado desde la Defensoría del Público? ¿Qué caracterización han hecho de este momento como para que el eje de estas audiencias públicas sea esto, ¿no? La democratización de las comunicaciones. Y está, por un lado, la percepción de que en estos 40 años que estamos cumpliendo ininterrumpidos, como un hito inédito en nuestra historia de funcionamiento de gobiernos, al menos, no sé si democracia, pero al menos gobiernos electos por la voluntad popular. El 10 de diciembre estamos cumpliendo 40 años. Uh-huh. Y hay una percepción que nosotros compartimos de que uno de los sectores menos democratizados, uh-huh, es más, que han empeorado su funcionamiento en términos de la concentración de voces y demás, es el de los medios de comunicación, los servicios de comunicación audiovisual. Uh-huh. Y esto pese a que en 2009 también tenemos un hecho muy trascendente, como es la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual y todo el debate que se dio en torno a ella. Pero como bien sabemos, tuvo una confrontación muy fuerte de los poderes económicos presuntamente afectados con una complicidad inocultable de sectores del Poder Judicial, uh-huh, que fueron poniendo todos los obstáculos que pudieron hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia la declaró absolutamente constitucional a la ley. Pero ante el triunfo y el comienzo del gobierno del expresidente Macri, a pocos días de asumir, vía un decreto de necesidad urgencia, si bien la ley sigue vigente, le cercenó sus aspectos más vinculados a ponerle límites a la concentración, a la posición dominante y demás. Uh-huh. Con lo cual hoy, con la fusión, por ejemplo, entre Clarín o Cablevisión y Telecom y demás, hoy, si analizamos desde el punto de vista del mapa de la propiedad y de la concentración en la Argentina del sector comunicaciones, está mucho más concentrado que en 2009, el 10 de octubre de 2009, cuando se sancionó la ley. Uh-huh. Y a eso hay que agregarle que ya pasaron, a fin de año van a ser 14 años de la sanción de la ley, sí, y no son 14 años cualquiera, son 14 años en donde las tecnologías de la información y la comunicación nos llovieron por todas partes, aparecieron toda una serie de nuevos medios, redes llamadas, redes sociales, plataformas digitales y demás, que están prácticamente sin regulación alguna, ¿no? Uh-huh. Esto no es un problema solo de nuestro Estado, es un problema a nivel global, en donde hay unas 10 corporaciones que están por encima, incluso de los Estados nacionales. Uh-huh. Con lo cual, también es una problemática que seguramente en un balance de 40 años de democracia vamos a tener que incorporar, con vistas a un debate que ojalá se dé más temprano que tarde, pero que resulta inexorable y necesario, porque, como bien decía, si pretendemos vivir en una sociedad democrática con el nivel de concentración que convivimos y demás, es muy difícil alcanzarlo. Uh-huh. Bien, se desarrolla la audiencia pública y después, ¿qué tarea le cabe a la Defensoría? Digo, en términos de recoger todo lo que se expone en ese espacio, digo, hay posibilidad de plantear sugerencias, ¿no? Digo, sobre políticas públicas, digamos, ¿qué se hace con todo ese insumo que sale, ¿no? De la expresión, sí, de las y los ciudadanos en la audiencia pública. Mira, nosotros elaboramos, más allá de darle publicidad a lo que allí se dice, uh-huh, que en este caso las dos jornadas van a ser transmitidas, como todas las anteriores audiencias, de manera íntegra a través del canal YouTube, con, uh-huh, lo cual todo aquel que quiera interiorizarse de qué se dice allí podrá hacerlo, pero independientemente de eso, nosotros elaboramos al término de cada audiencia pública un informe cualitativo de los principales temas que se han planteado, y los elevamos principalmente al ENACOM, que es el órgano de aplicación, uh-huh, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, amén de que también provee de elementos para planificar las futuras acciones de la propia Defensoría del Público, que se traducen, en algún caso se puede traducir en el planteo de alguna denuncia, si esto aparece, y en otros casos en formulación de cursos de capacitación y demás que tengan que ver con el mejoramiento del funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual. Y por supuesto, en el momento en que se plantee lo que yo llamaba un debate inexorable, público y necesario sobre cómo actualizar la discusión en torno a la democratización de las comunicaciones, la Defensoría del Público va a contar con un arsenal de argumentos, de diagnóstico, de planteo, que seguramente van a poder enriquecer ese debate. Bien. Gustavo, en ese sentido, en Córdoba tenemos la posibilidad de ser anfitriones de la audiencia de la Región Centro, particularmente la Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué importancia tiene que este espacio, que estas distintas expresiones se escuchen en un ámbito de formación para los próximos trabajadores y trabajadoras de la comunicación? ¿Qué valor se le da de la Defensoría a ese encuentro, no, y esa posibilidad de articulación? Y mucho valor, y no solo para los futuros profesionales, los pibes y pibas que están estudiando las carreras de comunicación, de periodismo y demás, sino incluso para el sector académico que investiga, que reflexiona sobre esto. Y además nosotros elegimos preferencialmente, salvo que no haya en la ciudad a la que vamos a ir una facultad de una universidad nacional en donde se enseñe comunicación, cosa que es difícil, elegimos el ámbito de las universidades nacionales, de las universidades públicas, porque consideramos que es un ámbito plural y demás que no puede ser tachado ni de partidario, ni de que las discusiones están resueltas antes de comenzar. Con lo cual, invitamos a todos y a todas, piensen lo que piensen en materia de qué tiene que hacer el país, a plantear y ejercer su derecho de ciudadano reclamando por un mejor funcionamiento si consideran que no están satisfechos con el servicio que se presta en la Argentina. Y cuando digo el servicio me refiero integralmente a los prestadores privados comerciales, los prestadores privados sin fines de lucro y los propios niveles del sector público a través del Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal y las propias universidades nacionales que también tienen sus medios de comunicación. Gustavo, te agradecemos el contacto desde ya con La Villano, la posibilidad de acercarnos todo este trabajo y la importancia del desarrollo de una nueva audiencia, en este caso involucrando a la Región Centro que tiene como sede Córdoba. Y para el cierre te pido que nos puedas dar las precisiones para poder inscribirse, ¿no?, y participar en esta instancia, tanto de manera virtual como presencial. Dale, justo estaba pensando en cómo metí al aviso, así que me ganaste de mano. La inscripción está abierta hasta el 15 de mayo inclusive, es una inscripción electrónica a través de la página oficial de la Defensoría del Público, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Hay un formulario electrónico muy sencillo de completar, en donde van a dejar sus datos personales, datos de contacto y la opción por la participación presencial, que va a ser el día 18, el jueves 18, a partir de las 10 de la mañana, ahí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Córdoba, o de manera virtual, que seguramente luego nos vamos a contactar con cada uno de los inscriptos, le iremos diciendo en qué momento del día 19 aproximadamente los vamos a llamar para que se puedan conectar. Así que bueno, para asistir a verlo por YouTube o en la propia página de la Defensoría, no hace falta inscribirse, lo mismo que aquellos que quieran asistir presencialmente a ver de qué se trata la audiencia pública, más allá de que no hagan uso de la palabra, simplemente tienen que estar ahí y ocupar un lugar y los recibiremos muy gustosamente.